Noticia de última hora. El CEDD deniega la cautelar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no podrá jugar en Riazor. El Comité Español de Disciplina Deportiva ratificó las decisiones del Comité de Competición y del de Apelación y denegó la suspensión cautelar que solicitaba el Real Madrid. El portugués fue sancionado por competición por su codazo antiliga, que le valió la tarjeta roja y Apelación lo rectificó. Al Madrid solo le quedaba el CEDD para tratar de que jugara en Riazor, pero este organismo lo ha denegado. El CEDD desestimó el recurso del Real Madrid por entender que no hay apariencia de buen derecho para conceder la suspensión cautelar del castigo, según aseguró el presidente del comité, Liborio Hierro. En declaraciones a marca.com, el propio Hierro explicó lo que quiere decir este término. El recurso que el Real Madrid ha enviado no nos ha generado una duda tan grande como para actuar de manera inmediata y dar a Cristiano la cautelar. El presidente del CEDD explicó que los miembros del comité vieron el vídeo y votaron que no por unanimidad, nadie votó que sí. Además, según Hierro, en temas futbolísticos, la suspensión cautelar solo se da cuando es algo evidente, que en el acta ponga que hubo una patada y el vídeo demuestre lo contrario. Por ejemplo, si el acta del árbitro está bien redactada, los miembros del comité no tienen motivos para otorgar la cautelar. En palabras del propio Hierro, el comité ha actuado como suele actuar normalmente. El jugador había sido convocado por Pellegrini para jugar en reacción. A la espera de lo que decidiera el CEDD, Chileno había convocado 19 jugadores, entre ellos 4 canteranos. Finalmente serán 18. Noticia extraída del diario deportivo marca.com a día 29 de enero de 2010, a las 17:15.